Hola, hola, ¿qué pasa, gente? Es viernes 10 de mayo y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todos y todas las oyentes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Y de Radio Crash, una semana más. Hoy estamos diciendo la hora y el día exactamente en el que estamos emitiendo este directo aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM Decisión, porque hoy es 10 de mayo y volvemos a las ondas, Borja. Luce el sol ahí afuera con ganas de cine y de la vida. Así que nada, por delante este 305 ya, Estaba echando antes un vistazo a escaletas anteriores, buscando lo que hacemos muchas veces últimamente, ¿no? Para no repetirnos. Y decía, o sea, 300. 300 veces sonó el Movie Record, por ejemplo. 300 veces de Suspiria. Y 300 veces de clásico no tan popular también, que tendremos hoy, como sí, siempre. Sí. Salvo con un especial, estas son las sintonías y las músicas que nos acompañan en este Cinefag FM. Pues sí. Y nada, hoy tenemos un programa un poco, pues, canónico, ¿no? Como se suele decir, un poco como siempre. Eso es. Clásico, una cara B, un poco de tertulia también. Pero antes de nada, la actualidad manda y tenemos películas en la cartelera. Y el otro día pude ver, por ejemplo, Civil War, que lleva tiempo sin ir al cine, la película de Alex Garland. Te fuiste al cine, Y fuimos al cine a ver esta Ojo, última propuesta. El programa de cine que se que sorprende la gente va al cine, de que vayan al cine los locutores. Sí, está sí, diciendo, sí. Viggo Mortensen tiene una película de vaqueros también, Sí, es verdad. Un western, Sí, sí. Estamos puestos, Estamos ahí. Parece que no, Sí. ¿Y qué tal Civil War, Borja? Bueno, a ver, la película visualmente es espectacular. Recomiendo a todo el mundo verla en una sala con un buen sonido, porque explicaba en alguna entrevista a Alex Garland, su director, el esfuerzo que hicieron en la producción de sonido para que los disparos se sintieran bien, que más que escucharse, se sienten en el pecho y en el dentro de ti, con un buen sonido. Que se siente el disparo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, evidentemente, salvando un poco las distancias, ¿no? Bueno, ojo, Estoy viendo, el otro día abrieron unos cines con cama. Ah, es verdad. O sea, escuché la noticia por la mañana, cuidado, en la radio. La vibración no sé. Está al caer. No sé en qué parará esto, que en vez de cine no sé en qué se convierte. Sí. Pero bueno, no voy a ser yo el abuelo cebolleta que va en contra de todas las más propuestas. Y mientras que haya cine, pues con yo no, con no ir a lo que no nos guste. Sí, sí. Bueno, habrá que probarlo para ver si nos gusta o no. También, igual, vez, claro. Yo lo que pasa con el nivel de cansancio que gasto últimamente, si me pone una cama, no aguanto ni media. Sí, sí. Yo me acuerdo de un volumen alto de asistencia los lunes al cine, trabajando y. Sí. Y costaba, ¿eh? Náufrago desde el avión hasta que volvió. De la isla me enteré poco. Bueno, pues hablando un poco de esta Civil War, poco contar, ¿no? Que nos haya dicho ya, visualmente y técnicamente una auténtica pasada. Pues lo que nos cuenta, una propuesta, bueno, puede ser interesante, lo que pasa que hay ciertas conductas, ciertas conductas de los protagonistas que igual pueden chocar mucho al espectador, ¿no? Porque se trata de una película que habla sobre es un road trip, es un viaje de varias personas para conseguir llegar a Washington para entrevistar al presidente de Estados Unidos, y al final es una son fotorreporteros e intentan conseguir la noticia por encima de todo. Y también ves un poco cómo sí que se implican, pero están un poco como al margen, ¿no? Es una sensación un poco extraña, te crea un poco de controversia. No sé si será así en realidad, supongo que en parte sí que Al Sarlan se haya informado bien de cómo funciona el tema del fotoperiodismo y el periodismo de guerra. Está bien como bueno, pues para acercarnos un poco a este mundo, pero bueno, hay cierto distanciamiento puntualmente de los personajes que choca un poco, que igual es un poco obtener la noticia o esa imagen idílica o perfecta por encima de todo sin tomar parte de ese conflicto, que a veces es, uh-huh, es difícil, ¿no? Ya, bueno, ahí te chocó un poco, Borja, en ese visionado, ¿no? Fue sí, esa parte que te dio un poco ahí. Sí, sí, uh-huh, sí. Que es muy importante. Además, en la película, en el desarrollo, ¿no? Uh-huh. Y últimamente, pues bueno, la prensa está en boca de todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Porque ya no sabes en quién confiar, ¿no? Ya, bueno, incluso le gusta Carlos Boyero, así que imagínate. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hablando, mira, ahora que mencionas a Carlos Boyero, el otro día te lo decía, ¿eh? Había sido además el Día del Trabajador. Y nosotros que bebemos mucho de aquel mítico programa de la cadena SER, yo estoy viendo que vuelve el germen de la cadena SER, ¿eh? Uh-huh. No sé si Pepa Blanes escuchará Cinefagia. Yo creo que no, clarísimamente no. Hombre, espero que no. Pero le mandamos un saludo, sí. Y bueno, y ole sus narices y sus ovarios por llevar la reivindicación a la cadena SER otra vez a través del cine. Y además darle un par de collejas a Boyero de vez en cuando también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Que se lo merece. Sí, el otro día estaba, además de invitada, Candela Peña, y aprovecho para comentarte si está de moda o no se pasa de moda, en este caso por la serie Asunta, uh-huh, el True Crime. Otra vez está ahí, sí, a tope, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo soy bastante consumido, que reconozco, soy bastante consumidor de True Crime. ¿Y quién no, no? Porque hoy en día está... Todo el mundo le gusta un poco entrar ahí a... Claro, ese morbo, ¿no? A esa fina línea, ¿no? Ese morbo de mirar los toros un poco desde... Bueno, no quiero hacer referencias de tauromaquia, uh-huh, pero mirar un poco las cosas desde la tranquilidad, ¿no? Sí. Pero sí que hay gente que... Sobre todo, se hace true crime muchas veces, o se relatan estas historias con ese morbillo de casos que son muy recientes en el tiempo y que aún tienen heridas muy abiertas y que generan mucha pues crispación en la gente que lo sufrió y que lo sigue sufriendo. Sí, sí. Decía Candela Peña que no se juzgara a una persona por haber cometido el peor acto posible. Y luego también yo leía esta semana unas declaraciones de Patricia Ramírez, uh-huh, sobre, en este caso, era la madre de Gabriel Cruz, el niño de 8 años que fue asesinado por la novia del padre en Almería, para allá por 2018. Sí. Entonces que era como un poco, pues eso, esa violencia mediática que sufren los afectados. Bueno, por ejemplo, en la propia serie de Asunta ya vemos cómo los padres directamente, pues en el momento que ya se atisba una ligera culpabilidad, como se le echa el pulo encima ya, ¿no? Sí, sí, sí. Habla en muchas historias de true crime, sobre todo en España, hay dos juicios, ¿no? Como es una frase ya muy muy muy usada, ¿no? Que correcto, hay un juicio paralelo de la prensa y de las reinas de la mañana, uh-huh, que llenan sus espacios con este morbo, ¿no? Y viven de este morbo, caiga quien caiga, ¿no? Sin importarles mucho los sentimientos. Y ya se vio desde, supongo, mucho antes, ¿no? Pero yo recuerdo el caso de Alcácer, por ejemplo, que ahí tanto Paco Lobatón como Nieves Herrero hicieron algo que entonces seguro que estaba bien en los años 90, o seguro que la gente lo aceptaba, pero visto con un poco de perspectiva, ese encarnizamiento y esa pornomiseria, ¿no? Que hablamos tantas veces aquí. Sí, de la familia, viendo en directo la reacción del padre al enterarse que sus hijas habían fallecido, no sé. Te voy a enlazar. Es peleagudo. Luego un poco con el tema de la pornomiseria, sí, a la que he incluido una palabra nueva, que es el pornoantifascismo. Bueno, eso está. Cuidado, luego te lo explico. Luego. Y antes de que me sigas comentando, sí, títulos de cine que has visto, Borja, también te quiero preguntar, hablando de cosas que están ahora mismo pues en boca de todo el mundo, esas series de True Crime. El peluchito de Netflix. Sí. Yo no sé si tú pudiste ver esa serie tan incómoda para mí que la estuve viendo la semana pasada. Todavía no la vi, sí que, uh-huh, bueno, evidentemente la máquina propagandística de Netflix es brutal, sí, sí, entonces hace que todo el mundo vea una misma serie a la vez sin pretenderlo, ¿no? Y yo todavía no la vi, pero bueno. Totalmente sin pretenderlo, porque además, como te despistes, la ves entera. Sí. O sea, además, claro, en una serie que son pocos capítulos, que son capítulos de media hora, de repente alguien está hablando de ello, sí, el pantallazo. Me llama mucho la atención por qué este tipo es una serie inglesa, no sé, creo que era inglesa, me parece. ¿Cómo es que es capaz de llegar tan rápido y hacerse viral de una manera tan rápida, ¿no? O sea, como sin presupuesto. El otro día escuchábamos, también lo decíamos en el último programa, que ahora nadie hace nada para que se vea sin que haya un porcentaje que es mayor que la propia película, más del 60% de promoción, pero de repente en las plataformas parece que sigue funcionando el boca a boca, sí, o no final, sé, ese algoritmo, es ¿no? El posicionamiento, ¿no? O alguien está comprando cuando, el algoritmo para el peluchito. O cuando accedes mismamente a la carátula de la plataforma, es que es lo primero que te sale. Entonces, sí. Mucha gente, por lo que decimos, ¿no? Que claro. Muchas veces por no andar buscando, muchas veces te pasas buscando más que viendo. Sí. Y pues va lo fácil y yo, vamos, no es una crítica, todos lo hicimos al final. Sí, sí, no. Es como una explicación, ¿no? Sí. También viste, Borja, hablando de series, en este caso, que te decía yo que era película, pero no, también a serie. Estás con la cinefagia a tope últimamente, ¿eh? Esta semana estuve un poco más liberado de tiempo y bueno, pues y también en Netflix pudiste ver Ripley. Sí, es una serie que pasó bastante inadvertida, así que escuchamos bastante al principio cuando se estrenó, pero pasó un poco de puntillas, nadie la vio, o sea, muy poca gente la vio, creo. Es una historia que ya fue contada en varias ocasiones, está basada en un libro o unos varios libros de las novelas de Patricia Highsmith. Aquí trajimos un su día de clásico no tan popular protagonizado por Alain Delon, A pleno sol. Sí, estaba viendo justo ahora mismo la ficha, sí, de esa relación, ¿no?, que hay en Film Affinity. Sí, sí, hay varias versiones de esta historia, ¿no? No solo está el talento de Mr. Ripley con Matt Damon, ni está A pleno sol con Alain Delon. Y esta es una propuesta que a mí me dejó pues maravillado, ¿no? La historia es muy parecida. Es un hombre que contrata, o sea, un magnate de los yates, de los barcos, contrata a una persona, bueno, pues de, digamos, un poco falsificador, un poco timador, un poco que busca ahí los entresijos de la burocracia para conseguir dinero. Pues lo manda para hacerse amigo, investigar un poco, convencer a su hijo de que regrese, que está viviendo en Italia, que regrese a casa por Navidad, ¿no? Y que reencauce un poco su vida, que deje de vivir la Dolce Vita, como se diría. Sí. Y bueno, pues este hombre pues aprovecha la ocasión pues para eso, para obtener sus propios beneficios. Y joder, está desde el punto de vista estético, ya no solo el guión, ¿no? Porque el guión ya es una historia bastante conocida, está muy bien contada también, pero tanto las interpretaciones como ese blanco y negro con ese gusto, esa Roma que recuerda tanto muchos planos a Paolo Sorrentino, por lo menos a mí, en La gran belleza y en otras pelis, y a mí la verdad que me cautivó. Con ese tempo tranquilo, pausado, que estamos muy poco acostumbrados a ver en el cine de hoy en día, yo creo que esta serie tiene muy buenos... Hay que como espectador hay que darle un poco de ganas, ¿no? Porque... Así que no es un ritmo bastante lento, pausado, planos muy quietos y bueno, pero yo lo disfruté muchísimo. Y nada, una buena recomendación. Además, muy enganchada con Cinefagia, Borja, por ese clásico no tan popular. Y luego también, pues bueno, el talento de Mr. Ripley, la película de Matt Damon, que todo el mundo conoce. Mira, estaba viendo la taquilla. Tenemos bastante, creo que bastante poca recaudación en España, Borja. La gente no está yendo al cine. Y la película que está yendo a ver es Garfield, la película, que tiene un triple combo de dobladores, con Santiago Segura y el de Masterchef, que hace que la gente, mucha gente, le eche un poco para atrás. Y además es que la que va se pega en el cine, Borja. Yo creo que has estado viendo ese vídeo también viral, ¿no? De una pelea ahí en un cine mientras se oía de fondo la voz de Santiago Segura. Ah, no, no, no. No, no lo viste, ¿no? No lo vi. Sí, no sí, vi. Sí, sí, sí, sí. Un señor le estaba gritando a su señora y otro señor pues decidió tomarse un poco la justicia por su cuenta y pues ante la violencia él decidió ejercer más violencia. Siempre... Y acabaron pegándose en lo que es la parte de abajo del cine, sí, mientras todo el mundo, claro, pegaba ahí algún grito, o pues había niños y la gente pues se alarmaba porque era una escena que no podían ver niños, claro. Y bueno, y la gente al final acababa alabando al que había pegado al maltratador, pero es que así tampoco se arreglan las cosas, ¿no? La verdad es que yo me imagino que mucha gente ya habrá visto el vídeo, luego le echas un vistazo. Es duro, ¿eh? La violencia, ¿eh? Es duro ahí la violencia en el cine. Y además en el cine, si llegas tú, es una película. Claro, además. Civil War, no. Sí. Además, es que de fondo estaba Santiago Segura poniéndole voz a Garfield. Sí. Pues eso, estaba primeros planos del gato ahí, como el gato pegándose a la pantalla. No sé, era la distopia que no queríamos, Borja. Sí. Era, ¿eh? Tal cual. Sí, sí. Y luego, pues nada, tenemos el especialista, que es número uno también, uh-huh, en Estados Unidos, la película de Ryan Gosling y Emily Blunt. Y en Estados Unidos, en el número dos, y aquí en el octavo puesto, ha habido un reestreno de Star Wars. Yo no... Ah, ni idea. Sí, sí, lo estoy descubriendo ahora, no sabía yo que... Ah, sí, la amenaza fantasma, ¿no? Exacto. La primera. La amenaza fantasma. Sí, sí, algo vio por ahí. Aquella persona que no haya podido ir a verla... Mucho fan indignado fue a ver el estreno en su día de La Amenaza Fantasma, esperando, no sé, encontrarse pues algo un poco más parecido, sí, a la saga original, y de repente, bueno, ya. Entre Jar Jar Binks, la carrera de vainas y todo aquello... Fue muy criticado también, ya vas a... Bueno, sí, a mí me pilló una edad que es el año 2000 la película, 2000 principios... Sí. Sí, yo creo, no, sí, o 2000, no, 99, está 99. Justo ahí en el límite. Uh-huh. Pues bueno, tenía... 13 años y 12 años sí. Y bueno, me gustó. A mí tampoco había ese rollo de internet de hatear, sí, las películas. Ahora sería la leche. Tal, pues uh-huh. Bueno, sí, sí que con el tiempo ves, sí, la reacción de la gente con Jar Jar Binks y, sí, y que si los midiclorianos, que eso hacen que, sí, que sea solo unos elegidos con un defecto genético. Tal, claro, tal. Sí, porque de aquella George Lucas quiso explicar un poco eso. Sí, el origen de la gente fuerza. Dijo, no me expliques esas cosas, que no las necesito. Sí. Yo me lo pasé bien, me acuerdo que me lo pasé bien. Sí, que, sí, la carrera de vainas. Es evidentemente es una película con un tono mucho más infantil, o sí, queriendo agradar a un público infantil, tanto como los nostálgicos. Uh-huh. Pero bueno, yo la primera trilogía la vi hace poco de nuevo y bueno, tiene un paso, sobre todo la tercera sí, episodio, y quizás es el más completo. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, Borja, yo creo que con esto ya cerramos, ¿sí?, esta actualidad que nos ha llevado, pues mira, un poco más de un cuarto de hora, que es lo que habitualmente, uh-huh, tenemos establecido para este inicio de Cinefagia FM, el 305, como decimos, aquí encantados de estar en el 105 de la FM de Sisión en Radio Crash y sonar en directo, también en la redifusión del 107.3 de Radio Cuca en Uvieo, 88.5 de Radio Almaina en Granada, 102.2 de Radio Espiritrompa, el Prepirineo de Huesca, radiotrama.cat en Sabadell, radiogallinera.net en Alicante y Radio Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria. Esta vez además mandamos un fuerte saludo y abrazo a las personas que nos escuchan en toda esta red de medios comunitarios que este fin de semana celebran su asamblea anual. Así que nada, que todo vaya muy bien y que la palabra de las radios libres se siga difundiendo pues, con garantías, ¿no? Y ahí entre los mares, y por mucho ahí, tiempo y todo. Que es importante, ¿eh? Aquí el presidente no va a meter mano aquí en estas radios porque sabe que aquí le van a caer palos, pero aquí sabe que no nos debemos a nadie porque aquí nadie nos mete dinero, aquí, Borja. No. Aquí estamos a... Aquí nos saca el nuestro. Nos saca el nuestro, sí, sí. ¿Te acuerdas de los inicios, quizás del, sí, primer programa, creo? Sí, sí, sí, hablamos en su día de estamos, El planeta de los simios, ¿no? Exactamente, que también se estrena la batalla, me parece que es, o el reino del, sí, planeta, sí, de los simios, ¿no? Hoy, sí, y es. Nosotros estábamos con el empeño de aquella, me acuerdo en el primer programa, de explicar un poco cómo era la saga, ¿no? Había la empezado cronología, ¿no? La cronología, sí, las películas que vinieron luego. La verdad que no hicimos un buen trabajo porque yo sigo sin aclararme, ¿eh? Sigo sin entenderlo. Yo no sé si es que no hicimos un buen trabajo o que hay cosas que, bueno, que es difícil retener. Pero yo sí que es verdad que he vuelto otra vez a hacer el mismo ejercicio que hicimos hace 300 programas. Sí, yo por ejemplo, estas películas del planeta de los simios, por ejemplo, me pasa también con la saga de Halloween, que, ¿sí?, también a Michael Myers lo matan, lo resucitan. Bueno, claro, es que además en Halloween hay mucho más. Hay mucho que contar, sí, sí, sí. Hay familia implicada. Claro. Además, además hace poco pillé el origen del planeta de los simios, que esa fue esa reedición que tanto gustó, ¿no? Que tanto, sí, te hizo odiar al ser humano. Sí. Y quería saber si César era un era una figura que se idolatraba en las películas antiguas. Quise yo ahí buscar ahí, pues eso, vínculos. Luego resulta que hay diferencias con los libros también, que me imagino, igual lo contamos aquella vez. Sí, ahora no me acuerdo, pero seguí descubriendo cosas, Borja. Volviendo a echarle un vistazo al planeta de los simios. Era lo hablamos muchas veces, 2015, 2016, uh-huh. Uf, ya llovió, ¿eh? Sí. Uh-huh. Pues nada, hacemos una pausa. Vamos ya a anticipar, Borja, si quieres, la gente lo va a escuchar, que hoy la cosa va a ir de biopics. Tenemos una cara B con muchos biopics, porque el biopic también está de moda. Entonces queremos hablar, uh-huh, de los que son míticos, de los que igual tuvieron un estreno un poco que no cumplió las expectativas de la gente también. Luego nos traes un clásico no tan popular con un biopic de manual, uh-huh, más de la década de los 90, biopic puro bueno ahí, y pues la música que acompaña pues oye, a este 305 de Cinefagia pues tiene todo que ver con biopics. En este caso pues había un biopic de un cantante muy mítico. El biopic casi siempre mucho musical, ¿eh? Sí, al final las figuras musicales surge muy rápido, son vidas que son meteóricas y muchas veces con finales muy abruptos y muy prematuros, que sí, son carne de, uh-huh, carne de película, de literatura, sí, de... En el clásico no tan popular tenemos ascenso, caída y resurgimiento también. Resurgimiento, ¿eh? Eso es lo más difícil. Sí, ¿eh? Sí, sí. Ascender es fácil, sí, caer más fácil todavía, pero resurgir de ahí, uh-huh, ahí viene la complejidad. Pues volvemos ahora mismo aquí en Radio Crash. Tengo escena para que adivines, porque bueno, va en relación, así que. Y yo también, creo, yo y toda la audiencia que puede. Esto es imperdonable. ¿Por qué ocultar lo que sabemos? ¿Y nuestro futuro? La zona prohibida fue antes el paraíso. Su raza la convirtió en desierto hace siglos. Tiene que haber una respuesta. No la busque, Taylor. Puede que no le guste lo que encuentre. Clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Bueno, le mandamos un saludo a Inés, por cierto. Sí, saludo. Está ahora mismo en plena, te lo digo, pues como sé que está ahora mismo en plena final de producción, haciendo voces ahí con Lilian, con el tema de Rodrigo Cuevas ahí calentito, en ese tramo final de su cortometraje. le mandamos un saludo. Mucha fuerza y ánimo. Exactamente. Estoy aquí viendo, claro, las compañeras y compañeros de Radio Casa están haciendo una labor muy metódica para que todo esto suene bien. Uh-huh. Y yo estoy aquí pues viendo la mesa, que el online esté perfecto, va todo perfecto. Y suena gordísimo esto. Tengo que contener los mandos porque sí. lo oigo todo súper potente. Si igual reventamos hoy un poquitín, igual la gente tiene que bajar un poco el volumen, pero bueno, es lo que hay. Bueno, que lo suban. Tenemos ganas de darlo. Estamos en el clásico, Borja. En el clásico no tan popular. Lo decimos mucho, cada vez más, la importancia de una sola, el consumir. El otro día estaba hablando con una compañera de trabajo y hablábamos de esto, ¿no? De lo que hablamos antes de las series, de que de repente ya te sale ahí lo que tienes que ver, te sale un capítulo y luego ya el siguiente súper rápido, ya no te da opción. En plan de, hay que ir a la biblioteca. Y ella me decía, yo voy a la biblioteca y me cojo discos, decía. Sí. Porque tengo el Discman de mi padre y todavía escucho a través de CD. Y yo, muy bien, o sea, sí. La gente se está dando cuenta. En otro ámbito, que no es en este caso el cine, que es la música, pero ahí anda, ¿eh? Ahí anda en lo importante. Sí, es lo típico. Dice, tengo un ebook con 50.000 libros. ¿Y sí. ¿Cuántos lees? ¿Y cuántos lees? Sí. Yo tengo aquí. Sí. Y por tenemos todos mucho, pero al final. Tengo 7.000 películas valoradas en Film Affinity. Enhorabuena. Bien. Tú has ido. Sí, has ido quizás a la biblioteca a buscar Shine. El clásico no tan popular de hoy. No, esta película la alquilé en su día en el videoclub y cuando cerró Manuel, pues me la regaló y la tengo en casa. Madre mía, qué bonito. Sí. Sí. ¿No? Pues te lo pregunté así, como en plan de ojalá se tire un poco el pisto. Sí, porque fui y pensando que no, que había que inventar, pero sí, la realidad. Me la regaló. Fue una de las últimas películas que alquilé. La realidad fue muy bonita. Me dijo, hola, llévatela. Sí, ¿no? Sí, la tengo en casa, así la guardo con mucho cariño. No la devuelvas, te dijo. No. Bueno, pues viajamos a 1996, una película australiana que se llama Shine, el resplandor de un genio, ¿no? Dirigida por Scott Hicks, este autor nacido en África, uh-huh, en Kenia, pero luego hizo su carrera y su vida en Australia y tiene varias películas bastante interesantes que luego desgranaremos poco a poco. Pero hace en el 96 lleva a cabo el culmen de su carrera, ¿no? Que es esta Shine, el resplandor de un genio. Y la película es un biopic, como podemos decir, como decimos, ¿no? Es una biografía también, ¿no? Que decimos mucho también anglicismos, pero también tenemos es una biografía de un hombre. Sí. Es la historia sobre la biografía de David Helgoft, uh-huh, que fue un hombre que tenía mucho talento para el piano. Basado en un hecho real. Sí, eso es. Luego desgranaremos un poco más el tema de las biografías en el cine. Pero bueno, está basado, es la historia de este hombre y ves un poco cómo era su infancia, cómo hay un rollo ahí también de salud mental. Y bueno, la historia es de un chico que tiene este talento con el piano y su padre ejerce una importante influencia sobre él, yo creo que negativa, aumentando la presión. Vemos como antagonista, ¿no? Más que ensalzar su talento, que queda muy. Ves que tiene. Y ese castigo constante, ¿no? Esa presión ejercida de manera constante. Y ese afán de agradar de este chico a su padre. En primera instancia con su padre dentro de la familia. Pero posteriormente la presión ejercida en la escuela, ¿no? Hay una especie de pieza intocable, ¿no? Que es muy muy complicada de ejecutar y se obsesiona con ella y acaba desarrollando una psicosis y que acaba afectando tanto a su salud mental, su salud física y su carrera profesional. Uh-huh. Vamos a escuchar no es un tráiler, es una escena muy simpática además de la película en el que el protagonista Jeffrey Rush, ese niño prodigio, David Herford, ya de mayor pues deleita, ¿no? Uh-huh. Deleita un poco en un bar ante gente que le quiere poner un poco en duda, ¿eh? Silvia, tu perro perdido ha vuelto. ¿Quieres que me libre de él? No, yo. Chico, ¿por qué no tocas algo? Algo, chico, vale, tranquilo, vale. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Deleítanos, liberache! Basta ya, Sam. David. Mm-hmm. cómo triunfa. Con, sí. Con este, el vuelo del moscardón, creo que se llama sí, el tema, ¿no? Es una pieza de Nikolai Korsakov, me parece que es. Bueno, fue quien la interpretó, no sé, la compuso. Bueno, el caso es que esta escena es muy clarificadora, muy interesante, porque ves un poco el prejuicio que tienen las personas hacia lo diferente, lo raro, lo, en este caso, un hombre con una patología claramente mental, esa ese estigma, digamos, que hablamos antes fuera de micro, y vemos cómo con ese, que no todo el mundo tiene, evidentemente, con ese don para tocar el piano, pues les caía a todos la boca. Pero lo que hace patente es que jolín, que hay mucho prejuicio hacia ciertas personas con trastornos mentales, que la salud mental es mucho más allá que eso que, ay, me siento mal, me está esa frustración, ese tal. No, va mucho más de gente con problemas mentales muy graves y que hay que realmente hay un estigma contra esas personas. Y esta escena es muy clarificadora respecto a eso. Decimos, Borja, en la película hablamos de ese ascenso, caída en la profundidad y luego un resurgimiento, ¿no? Sí, la película está así englobada. Hay una especie de historia de amor. También es un poco la idea de ¿se me oye? Sí. Ah, es la idea esa de también que es un poco en contrapunto, ¿no? Esa idea de la mujer salvadora, ¿no? Que tiene que salvar la vida de un hombre. Y eso está un poco en controversia ahora hoy en día por el tema de los cuidados y las mujeres. Pero bueno, es una mujer que se apiada un poco de este hombre, da un poco de pena y tal, y se ocupa un poco de él y le da esa oportunidad de tocar en su bar. En este caso, pues bueno, el amor salvador, ¿no? Un poco que llega. Sí. Es un poco así Disney, un poco bucólico, un poco... Pero bueno, son los 90 y es otra manera de ver las cosas y seguro que hoy en día esta película hubiera sido enfocada de una forma un poco diferente en ese aspecto en concreto, pero el resto de la película está muy bien y es un peliculón. Además, se llevó un mogollón de premios en Sundance, se llevó también premios Geoffrey Rush, para quien no lo conozca, es el que, bueno, así para el público más... Sí. Bueno, para nosotros también, ¿no? Es el que hace del capitán con los tentáculos en las películas de Piratas del Caribe. Eso es, sí, últimamente. Sí, muy mucho... reconocido por eso. El discurso del rey también anda por ahí. Es, sí, muy bien de películas. También una película de Giuseppe Tornatore, no recuerdo ahora mismo. A mi gloria oferta. Pues la mejor oferta, sí, eso es. Que también la trajimos aquí. Y bueno, pues se llevó el Oscar por esta interpretación, que es nada, que lo hace realmente, sí, realmente bien. No tiene una filmografía muy extensa, Geoffrey Rush, que también, como la película, de nacionalidad australiana, y sí que es verdad que lo que decías, Borja, premiado, se llevó el Oscar, una película ahí en el 99 que tuvo más de 7 nominaciones. Y entre todas ellas, pues destacaba sobre todo en estos biopics, claro, luego lo hablaremos también, pero la figura protagonista, claro, ahí el peso, o sea, cuando a una actriz o un actor le encargan biopic, ahí tú ya sabes que tienes una responsabilidad para sacar ese proyecto adelante muy muy importante, ¿no? Mira, de hecho, hay aquí un listado en Film Affinity y pone, bueno, hace un ranking de las mejores películas australianas de todos los tiempos. ¿Así? Y pone que Shine, el resplandor de un genio, ¿en qué puesto la pondrías tú? ¿En qué puesto crees que puede estar? Me pillas ahí ahora mismo. ¿De cuántas? Bueno, no sé, de todas del mundo, de australianas. ¿El top 10? El top 10 está, sí, a ver, es muy fácil. Top 3, top está 3. En el 2. En el 2, ¿eh? Top 3. ¿Eh? Sí. La primera es Mary and Max, esta película de animación de Adam Elliot, que recomiendo a todo el mundo, quien no lo haya visto. Habla también un tema importante de la salud mental y del aislamiento, y está muy bien. Mary and Max. Sí. Me estabas hablando, claro, de películas australianas. Australianas. No sé por qué, como estoy aquí a varias cosas. Como no me estás haciendo ni puto caso. No, solo de biopics, claro. Estamos hablando de películas, las mejores valoradas, ¿no? Por Film Affinity, sí. Sí. Claro, hay películas como Mad Max, por ejemplo, Furia en la carretera. Claro, George Miller, la película australiana, claro. Entonces, sí, de hecho, un día tenemos que ahondar un poco. El otro día vi un reportaje. ¿Sí? Creo que sé lo que vas a decir. Sí, hay un tipo de películas que surgieron tipo exploitation, como exploitation español, italiano, ¿sí? Cine de explotación americano también, pero que surge también en Australia. ¿Sí? Y muchas de las películas tipo Los Bicicletas, sí, es cierto, Mad Max, pertenecen a ese tipo de películas de bajo presupuesto, sí, sí, sí, que se hacían ahí en Australia. Sí, sí. Y luego también pues un país que dio grandes títulos, superproducciones, que también además consiguieron un Oscar. Estoy pensando también en Baz Luhrmann con su Moulin Rouge. Y antes escuchábamos un tema de Elvis, que también tenía su biopic, lo hablaremos luego, también de Baz Luhrmann. Y en este caso, además, de hace un par de años nada más, de 2022. El cine australiano, Borja. Sí. Ahí sí, ahí hemos enterrado un poco la cuchara, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sí? De hecho, bueno, el género que te decía antes se llama Ozploitation. Ozploitation, ¿eh? Ozploitation, con Ozploitation. Sí, sí. Que surge a principios de los años 70 y es eso, un poco, esas películas un poco... pues tipo eso, como decíamos, bicivoladores, muchas películas posapocalípticas y raras, ¿no? De, por ejemplo, Stone, más recientemente hay alguna película de terror, Wolf Creek, por ejemplo. Sí, es verdad. Que fue bastante famosas. Bueno, ese tipo de así un poco de bajo presupuesto, un poco canallas, un poco outsiders, fuera de las corrientes más comerciales, y que bueno, que surge un género ya muy particular. Pues sí. Pues nada, Borja, como siempre, el clásico no tan popular, al final, pues te lleva por diferentes caminos. Y bueno, en este caso, eso, el cine australiano, y como en todos los países, ¿no? Pues, sí. Muy amplio. Y también, pues bueno, al final, sí, casi siempre nos quedamos un poco cerrados. Pues bueno, lo americano lo consume, lo abarca casi todo, ¿eh? No, o sea, no quiero. Lo fagocita todo, sí. Lo fagocita todo un poco, ¿no? Sí, de hecho, muchas películas, por ejemplo, yo mismo ahora mismo estaba tirando de esa lista y pensaba que podrían ser americanas y eran australianas. En este caso. Pues nada, Borja, hasta aquí con este Shine, el brillo, esa película que tienes tú ahí. ¿Dónde guardas los DVDs? Pues los tengo un poco apartados. ¿Tienes reproductor? Sí, sí, tengo la Play. La Play, ¿eh? ¿Sí? Sí. Un clásico ese, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, de ver las películas de DVD ahí en... Tengo la Play 4 ahí puesta todavía, enchufada. Claro. Y bien, ahora sí que está un poco alejada de las pequeñas manos de la gente. Porque puede peligrar, porque tanto uno como otro. Sí, porque las Play nuevas, esas no tienen, ¿no? Sí, sí, sí tienen, sí tienen. Sí, sí, pero, las hay con y las hay sin. Pero con CD. Pero CD, que reproduzca DVD o Blu-ray, eso ya es más complicado, ¿eh? No lo sé. Sí, sí, sí. Habrá que investigar. Bueno, en orden cronológico, si antes escuchábamos un tema del biopic de Elvis, ahora vamos a escuchar otro tema de otro biopic, en este caso de Queen, con un tema marchoso. Ya sabes que a mí me gusta que haya un poco de jaleillo. Y luego también, pues el otro día vas a adivinar cuál es la película claramente, y luego te voy a decir el porqué, pero es una película que a ver quién se atreve a encontrársela y no acabarla. Yo ya estoy empezando a pensar que es algo así como un poco virus, ¿eh? Es muy difícil, es muy complicado porque te engancha. Y tiene un final que además, que es que de repente estás tan a gusto viendo la película y de repente el final es como cuesta abajo, es como una película redonda. Empeñarse en vivir o empeñarse en morir es la pura verdad. Por segunda vez en mi vida soy culpable de cometer un delito, violar la condicional. Aunque dudo mucho que vayan a vigilar las carreteras para encontrarme. ¿Quién va a echar de menos a un viejo salido de la cárcel? Me doy cuenta de que estoy tan emocionado que apenas puedo quedarme quieto ni pensar claramente. Creo que es la clase de emoción que solo puede sentir un hombre libre. Un hombre libre que comienza un largo viaje de final incierto. Espero cruzar la frontera. Espero ver a mi amigo y darle un abrazo. Y que el Pacífico sea tan azul como siempre he soñado. Y espero nunca más perder la esperanza. Your face. feels my mind. I get religion quick. Just looking to buy. Honey, I'm touching something. You're touching me. I'm on the outbound. Honey, I'm spent. Breakthrough, oh yeah. Break through these barriers of pain. Break through, yeah. To the sunshine from the rain. Make my feelings known to want you. Turn my heart inside and out for you now. Somehow I had to make this final breakthrough. Cara B. Uy, esa última gota cayó en... Uy, cayó en agua, cayó en tierra y volvió caer en agua otra vez. El clásico, sí. La cara B. Otra vez. Cara B no canónica, en este caso, Borja. Cara B un poco de pelu, ¿no? Sí, sí, de pelu y de charleta, de discusión, de... Sí, bueno, de poner cosas en común, ¿no? Sí, de, sí, sí. De buscar ahí... De buscarle tres pies al gato a las películas, un poco, uh-huh. Sí. El biopic, empezamos hablando de esa Shine, un biopic, además, sobre el que no se le puede poner ni un pero. Como en este trozo de película que muy bien adivinaste, Borja, uh-huh. Porque no te había cerrado el micro y yo creo que se oyó ahí a grito Cihuatanejo. Cihuatanejo, sí, Cadena Perpetua, y la primera era el Planeta de los Simios. El Planeta de los Simios, exactamente. Sí, sí, ese final también del Planeta, sí, de los, sí, Simios, sí, de la primera película. Decíamos que es difícil no acabar de ver Cadena Perpetua, ¿eh? Sí, sí, no. Y además, sí. Nada más escuchar esa voz en off del doblaje de Morgan Freeman, pues claro. O qué película de Fran Darabont, ¿no? Fran Darabont. Y cómo lo decía, ¿eh? Cuando decía, sí, y quiero darle un abrazo a mi amigo. Sí. Eso me parece, no sé, parece tierno. Y el mar, Borja. El mar es tan importante, sí, el mar, siempre, ¿eh? Siempre. Sobre todo para los que somos de mar, sí. Cuando nos vamos para... Yo mira que no voy nada a la playa ni nada. Pero está ahí. Cuando está me voy para la meseta... ¡Po! Madre mía, la meseta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? La meseta es muy dura, ¿eh? Es dura. La meseta es muy dura. Así están, sí, las cabezas por ahí, por la meseta. Bueno, tenemos mucha suerte de estar aquí en Sichón y de poder estar hablando hoy aquí en Radio Crash de esta cara B, estar a gusto de compartir. En este caso, Borja, sí, empezamos por donde quieras. Para mí sí que me llama la atención. Bueno, últimamente se le está sacando partidillo ahí al biopic, bueno, ¿no? Sí. Hay como además un ascenso. Yo el otro día vi una gráfica, ojo, ajá, esto está súper preparado, la, sí, estadística aquí, que desde allá por 1920 o algo así, pues el nivel de producciones de biopic subía, muy en ascenso hasta 2023, 2024, que se mantiene como el mayor número de biopics en un año y todo en una progresión de ascenso, vamos. Es que así te voy a hacer un poco una teoría pequeña que me acabo de inventar. Bueno, me encanta. Hablamos muchas veces en Cinefagia de la falta de ideas del cine, ¿no? Que recurre mucho a remakes, a reboots, inicios de sagas, no hay mucho original. Claro. Los biopics son una herramienta muy fácil de la cual tirar para tener nuevo material, además... Maneja varios aspectos que son muy llamativos a la hora de vender una película, como son la nostalgia, los fans de pues sobre todo en temas musicales, los fans de un tipo de música o de una figura que ya está muy olvidada en el tiempo porque, claro, ya ha muerto, porque tal, pues esa gente te va a cubrir más a las salas. Es que Elvis Presley era el mejor. Claro. Y no va a haber ninguno mejor. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, se te ponen en plan. Es un reclamo muy importante también para. Y por eso tienen tanta aceptación los biopics, porque sí, son fuente de historias increíbles, porque siempre la realidad supera la ficción, como, sí, como se decir. Y aparte de eso, pues, pero son muy interesantes también. A mí me gusta mucho, ¿eh? No voy a renegar de ellos. Sí, pero, sí, sí, claro. Pero sí que tiran mucho de eso a nivel comercial. Uh-huh. Y bueno, también te pueden ensalzar o descubrir figuras. Por ejemplo, yo ayer te comenté, en 2007 se estrenó una película Control, de que habla un poco, sí, de la vida de Ian Curtis, del cantante de Joy Division. Uh-huh. Y yo, a raíz de esa película, pues descubrí el grupo, no te voy a negar. Yo no fui, claro, sí, neófito, sí, en el tema del post-punk. Uh-huh. Y a raíz de ahí descubrí un género musical que a mí a día de hoy me encanta, que es el post-punk y Ian, sí, Curtis y Joy Division y todo está oscuro ahí un poco, ¿eh? Un poquitín, sí, sí, sí. Bueno, porque tenemos ahí a la gente de Bailando con Lobos, sí, que siempre la tenemos muy presente también, ¿eh? Sí. A mí me llama la atención, Borja. Bueno, últimamente me ha hecho gracia. Antes hablábamos de Star Wars, todo coincide al final. Que uno de los últimos biopics tenemos La Casa Gucci y Yves Saint Laurent. Luego también en materia de moda, en materia de industria automovilística, Ferrari, y que en los dos, en Gucci y en Ferrari, en el primero y el tercero, estaba ahí Adam Driver, también, que de repente como cogerlo para el biopic, ¿no? O sea, uh-huh, esa figura de protagonista que te vale para los dos biopic. Y como bien decías, sí que es verdad que yo te doy toda la razón en esa teoría, o sea, yo la apoyo 100%, pero sí que es verdad que en este caso, ahí no salía Dan Driver, en el biopic de Yves Saint Laurent, de esta famosa marca de moda, uh-huh, ahí igual no hay mucho que rascar. Hay biopics en los que es en plan de vaya figura, yo qué sé. Sí, no, sí, he visto, sí, Ferrari, por ejemplo. Pero, por ejemplo... Sí, yo la vi en su día, me parece, sí. Igual hay figuras que sí que te dan una historia, que tienes ahí para tirar ante esa falta de originalidad y, ¿no?, y de contenidos, pero que luego el personaje como que no da para más, ¿no? Hace poco vimos esta de los luchadores, ¿cómo se llamaba? Espera, te la busco ahora. Uh-huh. Sí, y te decía, sí que es verdad que luego, por ejemplo... Claro, porque luego, dependiendo de la producción y de la dirección, pues la cosa puede derivar para un lado o para otro. En el caso de La Casa Gucci, tenía una, ya lo hablamos aquí en su día, uh-huh, tenía una definición esa película, que era, además de ser biopic, había comedia y había como un poco algo, no sé, una construcción un poco extraña, ¿no? Sí, o sea, sí, era un montaje raro y también bizarrismo ahí. Y sobre todo en el propio vestuario, ¿no? Y en la manera de caracterizar. Yo recuerdo a Jared Leto con ese bigotazo y esa barriga impuesta. Sí, exactamente. Que por ejemplo, te haces es un poco desmarcarse de sí, la realidad. Y sí que La Casa Gucci sí que se caracteriza mucho por ese histrionismo, ese colorido en sus, sí, prendas y esa moda tan particular. Pero en la película sí que es ese punto un poco chanante por el maquillaje, ¿no? Y cómo lo utilizan. Yo te hablaba antes también de Iron Clown, que el clan de... No sé cómo se llama aquí. Uh-huh. Esta es una película que habla sobre la vida de tres... una familia de luchadores que tienen un final un poco pues complicado, ¿no? Decían que la familia estaba bajo una maldición y varios de sus miembros acaban mal. Y la película está muy bien, ¿eh? Uh-huh. Aquí protagonizada por este hombre, te digo... Uh-huh. Es que no me sale el nombre este, de Zac Efron y también Jeremy Allen White, que está tan de moda por la serie esta. Sí, pero está muy bien, ¿eh? Yo estoy totalmente lost con esa película, Borja, ahora, sí, mismo. No me estoy dando cuenta. Es además biopic también, ¿eh? Sí, sí, es de este año, bueno, el año pasado, 2023, y bueno, está bien. Es un drama familiar al final, ¿eh? Así que tiene... Vale, sí, tiene, sí, todo esa... Cuen, tiene toda esa... alrededor, esa historia de la lucha y todo eso, pero... Uh-huh. Pero es un drama familiar al final. Sí, sí. Bueno, muy importante las familias, como decíamos antes, esos personajes, esas grandes figuras, también figuras políticas también, pero lo decíamos, lo venimos escuchando en el programa, en los cortes musicales, los artistas siempre te dejan ahí pues una gran historia, la mayoría de las veces. Además también, por eso que hablamos antes, porque en lo que... O sea, después del éxito profesional, uh-huh, ahí viene lo complicado. Y ahí es donde de repente rompe todo, ¿no? Sí. Como eso, alcanzar la fama, ¿y ahora qué? Y sí. De repente, ¿y ahora para dónde voy? Sí, sí, no, y además se refleja mucho eso, esas carreras meteóricas, uh-huh, que decían eso, la frase esa de que la las llamas más, la llama de la vela que más arde y más se ve dura la mitad de tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, joder, hay movimiento de biopics tipo Los Doors, yo recuerdo, ¿no? Sí. Que también habla de la vida de un poco de ascenso y caída de Jim Morrison. Uh-huh. Hay varios documentales de Amy Winehouse, por ejemplo, también. Uh-huh. Chad Baker, hay una película también de Chad Baker que habla. Vamos a cerrar hoy además con Amy Winehouse, porque es uno de los últimos biopics que vamos a poder ver, que todavía no está estrenado, pero que tenemos muchas ganas de ver. Pues bueno, pues esa figura también de Amy Winehouse. También al final, claro, los productores, la gente que genera biopics, Borja, si de repente se encuentra con una muerte fatal, ahí se frotan las manos, ¿eh? Claro. Dicen, ahí, buf. Sí, otro clásico muy importante en el mundo de los biopics, una película dirigida por Clint Eastwood, protagonizada por Forest Whitaker, que es Bird, que es de un músico de jazz, de Larry Bird, no sé si es un saxofonista, uno de los más grandes del mundo, que con una historia también bastante truculenta. Sí. También dentro de ese tipo de música, un poco del blues, del soul, del jazz, el biopic de Ray Charles, hace unos pocos años, que también se llevó Oscar. Además, son películas que son muy galardonadas. Las figuras, los actores y las actrices que interpretan esos papeles... Claro. Hacen ese trabajo de, no de imitación, sino de mimetismo con el paciente. Es muy premiado y muy reconocido a nivel de galardones. Sí, de repente que te caiga un biopic, decíamos antes, ¿no?, que te carga, como hablamos de Jeffrey Rush, te carga de responsabilidad, ¿no?, o porque la mayoría, el peso de la película va a recaer sobre esa figura que es la que tiene que llevar ahí, pues bueno, todo el peso, como decimos, pero también luego, si todo sale bien, pues ya tienes ahí como lo que dices, ¿no? Esa etiqueta que te puede llevar a consecución de premios, reconocimiento también al final, sí, ¿no? Sí, de hecho, sin ir más lejos, ahí por 2018, René Zellweger gana su, me parece que segundo o tercer Oscar con el biopic de Judy Garland. Sí, sí. Que también una película bastante dura. Pues Judy con Garland, una vida cuidado, también, pues Judy Garland. Uf. Oh, increíble. Yo me quedo, Borja, de entre todas las que estamos viendo, porque hemos tirado de lista, la gente que tire de internet, porque va a encontrar, nosotros en este caso nos hemos encontrado con un link de Fotogramas, lo vamos a decir, aquí no llega dinero, pero nosotros hacemos publi igual. Bueno. Sí. Y con más de 100 películas, de más de 100 biopics, y algunos son muy reconocidos, pero otros a mí me llaman la atención porque se me escaparon en su día o no tal. Yo no sé si tú tenías controlado un biopic de Tony Scott. Ah, no, mira. Que se llama Dominó, que es de 2005, que yo cuando lo vi digo, hostia, esto es clásico no tan popular. Y en este caso es sobre la vida de Domino Harvey, que es hija de actor de Lawrence Harvey, y estaba como un poco cansada de esa vida que llevaba por ser hija de quien era, el glamour del cine, la moda y todo eso no le gustaba mucho, y entonces ella dijo, pues me voy a meter ahí, me voy a liar con aquí con gente un poco chunga, y me voy a ir por ahí de cazarrecompensas. Digo Mickey porque la banda la capitanea Mickey Rourke, que son un poco los compañeros de aventuras de esta Domino Harvey, que está interpretada por Keira Knightley en uno de sus primeros papeles, claro, en el despuntar de Keira Knightley. Y la verdad es una película bastante desconocida. Uh-huh. Yo creo que la tenía... se puede sacar jugo, además con valoraciones bastante flojas. O sea, sí, con lo cual, eso... clásico no tomo lugar de libro. Sí, sí. Sí. Yo quería destacar un biopic que, no por el personaje, porque no es un personaje muy llamativo, sino por la película, y me resultó llamativa y me gustó mucho. Es una película que trajimos aquí de clásicos, si mal no recuerdo. Es una película de 2008 que pasó muy, muy, muy de puntillas por aquí, por el público español, y se trata de Bronson. Sí. Dirigida por Nicholas Winding Refn y protagonizada por Tom Hardy. El Winding Refn y el Tom Hardy, ya peliculón, y pasó aquí inadvertida. Y cuenta un poco la vida de Michael Peterson, apodado Charles Bronson. Uh-huh. Que es considerado el hombre más peligroso del Reino Unido. Es un hombre que lleva a cárcel muchísimo tiempo, con un aspecto muy peculiar, ¿no? Rapado entero, súper fuerte, con ese bigote a lo forzudo de los años 20. Y me parece un peliculón. Y mira, me sale aquí, sin hacer tampoco publicidad, que está en suscripción de Movistar Plus. Pues sí, bueno. Estaba pensando, Borja, que luego llega la última parte, además, nos quedan ya 5 minutos de programa para cerrar, que es el hecho de que la gente vaya al biopic y luego para hacer el examen de, iba a decir de sociales, que eso es muy de la EGB. Sí, sí, sí. Como últimamente, después de la película de Ridley Scott, Napoleón, que la gente se enfadó porque, claro, no era así. Claro, claro. Evidentemente, esto no era así. En los biopics es imposible, sobre todo en biopics de época. Mira tú, María Antonieta. Vamos con calma al biopic, por favor. La película esta de María Antonieta, de Sofía Coppola, que salía Kristen Dunst, sí, con unas Converse rosas o algo así. Sí, sí. O sea, en los biopics, evidentemente, no son un reflejo de la realidad, no son documentales. Se permiten muchísimas licencias artísticas, argumentales que hacen que, bueno, pues sí, que para que sea más vendible y más visible y más comerciable. Claro, sobre todo, a ver, lo importante es lo comercial, eso sí está claro. Un biopic con rigor seguramente puede que... Depende del personaje, ¿no? Pero claro, cuando quieres meter comercial y no hay chicha en el personaje, pues entonces ya tienes que meter alguna fulilla, alguna adaptación, ¿no? Luego también eso, pues se valora también mucho pues la imitación del personaje, ¿no? Pues la caracterización, el maquillaje, el de repente, jo, este biopic lo hizo fulanita y es que está clavado. O sea, es que el personaje, o sea, era ella, ¿no? Uh-huh. Eso también se valora mucho y eso realmente es importante como escaparate, ¿no? Pero luego, si nos quedamos ahí, lo importante es pues un poco más la profundidad del personaje, ¿no? De en este caso de las protagonistas de las películas. Sí, quería destacar sobre todo un par de ellos más para acabar ya. Uno que me gustó mucho, que estoy viendo ahora que me salta aquí, Jim Carrey en The Man of the Moon. Que esa película, aparte de dirigida por Milos Forman, tiene un documental de Jim Carrey. Es que Jim Carrey no interpretó a Andy Kaufman. Jim Carrey durante el rodaje de esa película fue Andy Kaufman. Sí. Entonces, bueno, se ve... Esta película, yo creo que Jim Carrey deja patente que es un gran actor y muy buen actor. Y que, bueno, no está bien del todo, quizá. Sí, sí. Pero bueno, recomiendo tanto la película de Man of the Moon, tanto como el documental. Por eso fue uno de nuestros clásicos nosotros populares de los inicios, Borja, ese Man of the Moon. Por todo eso que dices, sí que es verdad que quizás el personaje, lo que era Andy Kaufman para nosotros, que somos personas chanantes, un poco... Sí, es humor absurdo, ¿no? Es humor absurdo, ese afán rompedor, pero natural. Pero claro, Andy Kaufman tenía naturalidad en ese romper, porque él tenía inestabilidad también, ¿no? Con lo cual ahí es complejo, porque nos está gustando, pero estamos viendo que es una persona como muy frágil también, ¿no? Sí. Que se puede rescabrajar también eso, muy fácilmente. Entonces, bueno, para mí Andy Kaufman es un personaje, además hizo cosas en su época también muy rompedoras, y Jim Carrey como humorista también pues le hizo un homenaje. Sí, que lo que además lo admiraba, evidentemente. Uh-huh. Y luego quería, como último, como cierre, figuras que los biopics ensalzan y que al final la historia se da cuenta de que no era todo tan bueno como era. Uh-huh. Para un ejemplo, poner Hotel Ruanda, una película de 2004 que cuenta un poco la historia. Yo lo tengo muy claro. Los titis y los hutus. Eso es. Hubo un genocidio allí en, no sé qué, en años 90. Sí, sí, sí. Eso fue terrible. Uh-huh. Y había un hombre que se dice que es la lista de Schindler en versión africana. Sí, eso o es. Tal. Sí, sí. Pero que al final el hombre que protegía, digamos, a los... Que en este caso a los hutus, ¿no? Yo creo que era hutu, pero protegía a los... Eso es, no, sí. No quiero decir itis, igual no es exactamente... Es que además lo escuché, los tutsis, perdón. Los tutsis, sí. Que lo escuché hace poco, porque hubo un especial de Sucedió una noche sobre el tema. Toma complicado porque desde afuera, pues de mano los hutus eran como los que estaban más desfavorecidos, se les quiso ayudar, ellos luego fueron contra los tutsis. Bueno, es un conflicto ahí y fue un genocidio tremendo, muy, además, muy complicado, además eran una misma población, simplemente sí. Crearon ciertos prejuicios los unos contra los otros y dividieron la sociedad de una manera ideológica o no sé realmente si era por religión o por qué, pero y luego con hicieron mucha, un genocidio con mucha influencia exterior, claro. Sí, sí, en este caso sí, andaba por ahí Europa, sí, mira, tocando las narices. Podemos ampliar un poco la información para el próximo programa, sí. Pero bueno, escúchate lo que está muy bien, los biopics que a veces que ensalzan una figura que realmente luego pues no es tan buena ni tan positiva como realmente es, ¿no? Eso es. Pues nada, Borja, hasta aquí una hora de programa justo ahora, uh-huh, de este Cinefagia 305, en el que Yo por mi parte me quedaba a gusto. Bien. Yo te he visto también a gusto, ¿eh? Muy bien. Sí, muy bien. Nos llevamos bien, ¿eh? Bueno. Hay amor aquí, sí, ¿eh? Sí, hay feeling. Nos veremos en Cihuatanejo. Después de 300 programas, ¿eh? Para llevarse mal, ¿oíste? Sí. Pero bueno, a ver, sí, claro, sí. De lo que estamos hablando, claro, ¿no? Ya. Es como, ¿te gusta? Es que me gusta mucho la música. Me gusta el cine. Dice, ¿eh? Ya, claro, normal. Sí. Me gusta bailar y pasarlo bien. Pues nada, aquí nos dedicamos, a eso sí. Nos dedicamos aquí, Borja. Claro, bien. Sí. Este es el club del sin cine. Sin pretensiones. Aquí en Radio Crash. Un placer haber compartido estos momentos de cine y de la vida contigo. Igualmente. Nos seguimos escuchando sí. Aquí en Radio Crash. Todos los viernes o casi todos los viernes. Cuando se pueda. Y como decíamos, teníamos primer tema de Elvis Presley, uh-huh. A Little Bit Conversation. Que entonces, es uno de mis recopilatorios. Lo típico, bueno. Antes que hablábamos de CD, uh-huh. Dices tú, voy a hacer un CD y voy a meter ahí todos los temas buenos. Uno era este. Sí. Luego teníamos a Queen con el Breakthrough, uh-huh. Que nos dio un biopic bastante. A mí me prestó mucho. Yo esta canción no la conocía. También yo tampoco, la elegí por eso, sí. Porque tenía marcha y era poco conocida. Sí, el Breakthrough. Así como escrito mal, además, ¿no? Además va ahí Freddie Mercury encima de un tren cantando a tope. Está muy guay. Sí, a chorro. Sí. Y nos vamos a despedir con Amy Winehouse y con ese rehab. Me parece también, estupendo. Aunque sea el final de Amy Winehouse no fuera como muchos quisiéramos, pero bueno, con un poco darle un poco de vitalidad, ¿no? Rehabilitación un poco y estar bien. Y esto es un tema que tiene un trasfondo muy complejo, pero da un muy buen rollo, ¿eh? Uh-huh. El rehab, sí. Nos vamos a despedir con él, no sin antes mencionar a esas redes. Bueno, pues... cualquier cosa, pues facebook.com/cinefajafm, @cinefajafm, tanto para X como para X como para Instagram. Y nuestra página web, cinefajafm.wordpress.com, que ahí vamos colgando actualizaciones de lo que va aconteciendo en la agenda cultural. Últimamente se lo come gijonesa, todo, ¿no? La agenda del FIX, Borja. Esas extensiones, el Cine Club de los 60 y tal. Bueno, pero todavía hay películas, ¿eh? Todavía en el Ateneo. Hay cosucas por ahí. Sí, hay cosucas. El hashtag sigue funcionando. O sea, es el link, tú pinchas ahí y como tienes y el hashtag de el cine en Gijón, pues ahí ya. La IA no llegó ahora, llegó hace ya 10 años. Sí. Aquí a Cinefaje. Nosotros ya. Sí. La dejamos sola. Escuchamos a Amy Winehouse y nos vemos, nos escuchamos aquí la semana que viene o la siguiente. Un saludo a todos. Un saludo, hasta luego. Gracias por aquí, chao. Yes, I've been black, but when I come back, you no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go.